En La Pampa, de un hecho de violencia que sufrió una menor de edad en la ciudad de Arata, en la localidad de Arata, en la oesteña, no, en la norteña Arata, un grupo de vecinos, pocas jornadas después de esa agresión, salió a las calles a hacer un reclamo, a hacerse escuchar a través de un bocinazo contra la violencia que se vive dentro de algunos hogares en esa localidad. Hoy, para charlar de esa movilización y de esta protesta y también de lo que pasa en nuestros pueblos, estamos en contacto con Soledad Escandé, que es docente del Instituto Agropecuario de Arata. Buenas tardes, Soledad. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo andas, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, Soledad, acá. Bueno, me alegro. Haciendo la vida imposible para quienes nos escuchan, pero bueno, es para que no se duerma nadie. Soledad, perfecto. Ustedes también decidieron hacer ruido para que no duerma nadie con estas situaciones de violencia, ¿nos contás? Exactamente, bueno, especialistas siempre en hacer ruido, porque me parece que el ruido es algo que molesta, pero a la vez le prestamos atención. Entonces, bueno, la idea fue hacer un bocinazo con un grupo de vecinos y vecinas que, bueno, a raíz de una situación de violencia intrafamiliar hacia una menor, obviamente decidimos salir a la calle con, obviamente, en autos particulares y hacer ese bocinazo como una especie de reclamo, pero sobre todo de visibilización de la situación que vivimos muchísimas mujeres. Ustedes ya saben que tanto cada uno de los pueblos como La Pampa y nuestro país es justamente un lugar donde todos los días hay un femicidio, la violencia está naturalizada, entonces nos pareció que era una forma de reclamar en estos pueblos donde a veces la gente duerme mucho la siesta, justamente, ya que vos hablabas del ruido. Entonces es una forma también de que, bueno, de que empecemos a tomar conciencia que en los pueblos chiquitos, por más que seamos poca población, necesitamos redes de contención. Y las redes de contención no las estamos teniendo, porque acá en la localidad no tenemos una psicóloga, tenemos una asistente social que no es de acá, por lo tanto hay algo de la idiosincrasia del pueblo que no la conoce. Y bueno, entonces, ¿qué hace una niña cuando la golpean y se escapa de la casa? ¿A dónde va? ¿A dónde tiene que recurrir? Y bueno, en esto el reclamo fue un poco por eso, pero bueno, por un montón de situaciones que vivimos en los pueblos que a veces las callamos o preferimos mirar para otro lado. Esa fue la idea. Bueno, Soledad, en este caso no las callaron, no miraron para otro lado y se enteraron, en tu caso sería de una posible alumna o de una persona que está en el universo de las personitas con las que laburás. Quiero decir, ¿cómo fue? ¿Hubo un run ahí o directamente empezaron con el WhatsApp? Che, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa, Soledad? ¿Hay como una red ya en el pueblo sobre estas problemáticas, siguiendo la pista o no? No hay una red, pero sí estamos camino a hacerla, porque en realidad sí es verdad que yo, al tener en contacto con alumnos y alumnas, me entero y sé de muchas cosas que por ahí no salen a la luz. Y la verdad que uno tiene que ser muy, muy de hielo para que estas cosas no te toquen. Aparte soy militante, feminista hace un montón de años, y aparte soy periodista. Entonces hay algo que de la sensibilidad del otro, que obviamente lo detecto enseguida porque me involucro en esas causas. Entonces no es la primera vez que pasa esto, no solo en la localidad, sino situaciones muy cercanas. El caso de la chica de Caleufú en el verano, que también fuimos con un grupo de acá de mujeres de Arata a apoyar, porque en realidad lo que siento es que en los pueblos no tenemos contención. Si bien la policía actuó bien de oficio, si bien la municipalidad se tuvo que mover y puso todo un aparato a movilizarse, bueno, tienen que pasar estas cosas para que hagan algo, y la verdad que no debería ser así. Entonces la idea es que empecemos a pensarnos y empezar a trabajar en que tenemos que tener una red de contención fuera del ámbito político y del ámbito partidario, porque esa es otra cuestión que pasa mucho en los pueblos. Entonces la idea es que si yo veo que a una alumna le está pasando algo, no puedo mirar para el costado. La verdad que hubiese sido más fácil que me venga a mi casa y bueno, y me ponga a hacer otra cosa, mirar una serie, pero la verdad que no puedo hacer esas cosas, y por lo tanto hay un montón de gente que piensa como yo y que apoya estas causas. Sí nos damos cuenta que las redes sociales es lo que activa al universo, y eso también es complicado, porque a través de las redes sociales empezamos a convocar y empezamos a movernos. Y recién en base a esa supuesta amenaza de que se viralice todo, ahí empiezan a activar los que tienen que activar y las que tienen que activar. Entonces, bueno, esa fue la idea del bocinazo, hacer ruido, pero la idea es que el bocinazo no sea una vez, sino que sea cada vez que nosotros podamos distinguir o nos enteremos de este tipo de situaciones. Muy bien, esto pasó ayer nomás, en Arata, es un pueblo en donde si hay un bocinazo es imposible que no te enteres, y a no ser que vivas en el campo, ¿no?, medio lejos, pero inclusive hasta ahí, hasta las chacras cercanas, seguro que se escuchaba, Soledad. ¿Qué pasa con las niñas y niños, con los adolescentes en Arata, frente a estas situaciones? ¿Cómo lo viven? ¿Ellos están también encendiendo, digamos, actitudes participativas, Soledad? Obvio, obviamente que sí. Por algo me dedico a la docencia y creo que ahí, por ahí va el camino, donde justamente tenemos que formar alumnos y alumnas que justamente se puedan empoderar y salir de este tipo de situaciones y no las naturalicen. La escuela, y sobre todo, yo tengo siempre un grupo de docentes que seguimos batallando ante estas causas y creemos que insistir, obviamente, con ESI en la escuela y obviamente con que ellos reconozcan sus propios derechos y que puedan cambiar un poquito el rumbo de su vida en lo que puedan y en la medida que se les facilite. Por eso digo, si vos salís a las 4 de la mañana porque sos una chica golpeada, ¿a dónde vas? Por suerte, la mamá de la amiga la recibió en su casa y fue a hacer la denuncia, hizo todo lo que correspondía, pero eso también tiene que ver con una cuestión empática de esa mamá, que a veces no sucede eso. Entonces, digamos, no podemos esperar que una chica de 14 años ande sola a las 3 de la mañana viendo a ver quién la defiende. Bueno, ese tipo de cosas hacen la que una se movilice. Muy bien. Estuviste participando, Soledad, ¿cómo la viste a la participación? ¿Te sorprendió algo? ¿Pasó algo? ¿Fue menos gente de la que esperabas? No, al contrario, fue un montón de gente y recibí mucho acompañamiento de gente de otros lugares, Santa Rosa, Pico, Trenel, Calenfú, me escribió muchísima gente y me llamó la atención que la difusión fue rápida también, que la verdad que se movieron un montón de medios, pero bueno, yo siempre creo que las redes sociales activan un montón de cuestiones. No, yo sentí que fue un antes y un después, por lo menos en una movilización así, que siempre se salía cuando ganaba River o Boca. Bueno, esta vez se salió por otra cosa. Se salió por otra cosa, se está poniendo el tema entonces en debate, en la mesa de cada hogar, Soledad, nos imaginamos ahí, pero también hubo una reacción de algunas autoridades, instituciones, y eso también está bueno. Nos imaginamos que este movimiento que generaste o que se generó ahí en Arata va a ser necesario cada vez que sea necesario, va a volver a tocar esos timbres y va a volver a tocar esos resortes. Vos, ¿esperás? ¿Qué mirada tenés del Estado en general, Soledad? ¿Vos creés que va a reaccionar? ¿Cómo vamos con el Estado? No, yo reconozco que el Estado está ausente con la problemática de la violencia de género, pero bueno, me parece que si nos quedamos solo en la crítica o a quejarnos no sirve. Yo soy de la idea que hay que activar, por eso también es el mensaje que le doy a mis alumnos, que activen y que no miren para al costado de la gente que vive en una burbuja y que sí, el Estado yo lo veo como dormido, no sé por qué, digamos. Creo que me parece que ya se deberían tomar otras medidas y todas las localidades deberían tener una red de contención importantísima, con una psicóloga, con alguien que trabaje con los derechos de las niñas, bueno, con todo ese tipo de cosas que no está pasando. Entonces La Pampa necesita hacer, desde mi mirada, un trabajo bastante más arduo del que está haciendo. Y ojalá que esas sean políticas de Estado que podamos ver brevemente. Muy bien, muy bien. Excelente, Soledad. La verdad es que es clarísimo tu mensaje. Te estamos muy agradecidos por este rato, muy agradecides. Y sabés que, Sole, yo te dejaría el micrófono para que sigas con esta reflexión que nos tiraste al final o que menciones algo que sea importante y que nos hayamos olvidado, Sole. Pero desde ya, gracias, ¿eh? No, bueno, les agradezco a ustedes por convocarme, por buscarme, para que yo pueda expresar obviamente mi pensamiento. Y sí, el mensaje es que las luchas se continúan, se militan y se pone el cuerpo y la cuerpa todo el tiempo. Entonces, en las localidades chicas debemos activar igual que las localidades grandes y sí queremos equidad en todos los sentidos. Ese es mi mensaje y brego por eso cada día. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Muy completo lo tuyo. Bueno, gracias. Que tengas, saludos. Saludos y que tengas buena tarde. Igualmente, chao, nos vemos. Hasta pronto. Soledad Escandé, docente del Instituto Agropecuario Arata, participante del bocinazo contra la violencia familiar en una localidad donde, bueno, van empezando a cambiar las cosas, parece.